carnaval, el empedrado baile. Quizás en carnaval, el empedrado canta. Quizás en carnaval, en una esquina, retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Milton. Un poroto de la máquina tranquera. Alguien lo dio por muerto. Una música tan criolla, argentina, se pierde así lo oriental. Tango, candombe, milón. Que mandinga trae el mondongo y mezcla todo en la olla. Ni tú ni nosotros vinimos aquí para aceptar perecer ante los intereses egoístas de unos pocos. Tú y nosotros llegamos aquí para crear un cambio definitivo que perdurará a través del tiempo en la humanidad. Y las futuras generaciones nos recordarán como aquella joven humanidad insensata que se graduó para ser totalmente responsable de sí misma. Programa 51. Bienvenidos, Logia Mistonga. Carnaval de mi voz. No vendrá. Verde. Dime que labios de miel que ven. De mí, ven y saludos. Los sones juntos que y en el fino cristal de nuevo nido. Logia, Logia Mistonga. Feliz sobre mi callejón con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el pano su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu silo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón.

déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. El glifosato no es inocuo. Es de alto riesgo para la salud humana. Este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos. ¡Qué barbaridad! Crece la preocupación en el norte de nuestro país. No quieren que lo sigan envenenando con glifosato. ¡Qué cosa! Para sembrar 200.000 hectáreas con soja. Denunciaron envenenamiento. Lo que está en juego en realidad es dinero. Lo escuchaste, lo viste, lo leíste en los medios de comunicación. Médicos y científicos han comprobado que los agrotóxicos matan. Vos podés hacer algo. Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. No somos la cumbia de la 106.1 ni la cumbia de la 106.5. Somos Radionauta. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Logia Mistonga. Un berretín existencial. Una acrobacia cardíaca. Una orgía sensorial. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Radionauta, FM 106.3. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Muy buenas noches, mis tongos, mis tongas, Radionauta. Radionautas. Programa 51 de la Logia Mistonga por Radionauta 106.3. Bueno, estamos con internet ahí abierto, activo, respondemos, preguntamos. Espero que nos estemos conectando en este martes. Quizás este programa, cuando lo escuchen más allá del cuadrado que delimita esta ciudad de La Plata, quizás no sea martes, quizás sea otro día en el que estoy hablando. Así que, bueno, sin tiempo, salimos. Se pueden comunicar con nosotros en el 451-6917. Nos pueden escuchar por internet en radionautafm.wordpress.com. Arranco con un saludo a la madre de Matías de una tarde cualquiera que se siga relajando. Encantados de saber eso. Un abrazo. Bueno, arrancábamos, bien, arrancábamos con una cita de Zeta y Bala, o Balá. Ya se van a enterar por qué arrancamos intentando hacernos totalmente responsables de nosotros mismos, lo cual los incluye Radionautas. Escuchen el mensaje y difundan también. Primera tanda de tangos. Quisimos entrar así, pum, con Tinta Roja de 1941. ¿Sonó a golpe? No. Qué cara que tenés hoy igual. Bien, claro, bueno. Ponle Tinta Roja, 1941. Acá me dicen que se escucha muy bien. Qué buena onda. Bien, bien. Entonces, esta letra de Tinta Roja, así que connota, ¿no? A los inmigrantes, por algún lado, por ahí. El Tano. Saludo a Simone. ¿Sí? Saludo a Simone, un Tano de acá también, que ya va a sonar en la logia. Vuelvo. Esta letra fue escrita por Cátulo Castillo, ¿sí? Uno de los poetas del tango y de aquella época. En música de Sebastián Piana, sonaba interpretado por la orquesta de Aníbal Troilo, Tinta Roja. Después vino Yuyo Verde, en la voz de Jorge Ortiz y la orquesta de Rodolfo Biaggi. Y para cerrar esta secuencia colorida de tintas y yerbas, sonaba Tinta Verdi. Tinta Verdi, no, Verde, pero es de Agustín Verdi, ¿sí? En la orquesta de Di Sarli, instrumental. Hoy me voy a reír yo sola. Fue. Les quería contar algo de Pichiuso. Sí, Simone Tolomeo está escuchando, por favor, que llame y nos diga cómo se pronuncia este apodo, ¿sí?, que recibió Aníbal Troilo. Para nosotros, Pichuco, pero viene de Pichiuso, que significaba llorón, ¿sí? Cuando uno escucha ahí el bandoneón de Troilo y dice, llora el bandoneón, lloras vos, llora el gordo, lloramos todos, pero de emoción, no de tristeza, ¿no? Este tanguero fue uno de los más queridos de todos en la historia. Nacido un 11 de julio de 1914 en el barrio del Abasto. A la edad de 23 años, más o menos por 1937, debuta en el cabaret Marabú. No sé, yo a veces digo, comparto las direcciones de estos lugares por si algún flayero viaja a Capital y quiere pasar, ¿no? El cabaret Marabú estaba en la calle Maipú, entre Corrientes y Sarmiento. Sonaba en esta tanda, cantando, Francisco Fiorentino, alias Fiore. ¿Qué pasa con...? Son detalles, no vamos a hablar de Aníbal Troilo todo el programa, ni mucho menos. Pero Troilo fue uno de los que sacó, ¿sí?, de esta categoría o esta modalidad que tenían hasta ese entonces de cantar, que era el cantor estribillista. Y justamente con Francisco Fiorentino, lo que hace Troilo es que Francisco grabe la primera, la segunda y la tercera parte de la poesía que era esta letra de tango. Hasta ese momento, solo estribillistas cantaban la segunda parte de la canción. Francisco Fiorentino y Aníbal Troilo estuvieron juntos, ¿sí?, en esta vida artística durante 6 años, hasta 1944. Con el Chato, que ya reaparecerá en escena, en la escena sonora. Alguna vez cuando hablamos de Francisco Fiorentino, bueno, contamos ese fatídico final que tuvo, ¿sí? Se murió, lo queremos volver a contar, se murió ahogado, ¿sí?, después de un accidente de autos. Es paradójico, ¿no?, con esa voz. Pero bueno, nada. Estuvieron con Troilo ahí 6 años gloriosos de grabaciones. Puntualmente este Tinta Roja del 41 está en un disco que se llama Yo Soy el Tango. ¿Sí? Ese es un datillo. ¿Qué más? Las dos primeras grabaciones de Troilo. Una, ¿sí?, interpretada por Di Sarli, de la autoría de Arolas. A mí me gusta la interpretación que hace Di Sarli, ¿sí? Troilo la graba Comme il faut. Y la otra, justamente, de producción de Agustín Bardi, fue la que sonaba en la orquesta de Di Sarli, instrumental Tinta Verde. Con esos dos arrancó Troilo grabando, debutando a los 23 años en 1937. Antes, a los 8, ya se había encontrado con el bandoneón. Particularidad que lo caracterizó fue el cuidado que brindaba a los cantores. ¿Cómo hacía esto? Bueno, borraba justamente los arreglos que desvirtuaran la melodía o perjudicara a los cantores. ¿Sí? Además, algo que me llamó la atención de Troilo, cuando se cuentan cosas de él, dicen que tenía un sentido artesanal de los espacios y un sentido geométrico del orden. Esto, imagínense, en un estudio de radio, como fue Radio El Mundo, que dicen que fue su templo, así, con esas palabras, en una época donde no se medían las reverberaciones ni las resonancias. No había técnica para eso. Entonces Troilo, con esto que decía, el sentido artesanal del espacio y geométrico del orden, contaba hasta las baldosas en las distancias y ubicación de los instrumentos y los músicos. Un exquisito y adorable. Bueno, tuvo entre sus cantores a Alberto Marino, a Florial Ruiz, al polaco Goyeneche, a Raúl Verón. Así que tienen para buscar y escuchar este sentimiento, esta noche, esta porteñidad, este barrio que nos ha sabido transmitir Aníbal Troilo con su orquesta. ¿Qué más? Ese fue un pantallazo de Troilo, a quien también le gustaba jugar mucho, le gustaba el juego, apostaba, se perdió como 7 autos ahí en el casino de Mar del Plata, así lo buchonearon. En el casino de Mar del Plata le gustaba jugar al fútbol, era hincha fanático de River. Dicen que ahí en ese lugar de Núñez, donde hoy está el Estadio Monumental, bueno, Troilo escuchó en la calle un bandoneón a esa edad de los 8 años más o menos. Su madre representó un fuerte puntal en su vida tanto afectiva como musical, ¿sí? Dicen que siempre se emocionaba cuando recordaba la partida de su madre. Detalle. Tocaban en el cabaret. Comían. Tomaban en el cabaret. Charlaban. Hacían poesía. Reflexionaban acerca de la realidad. Y después se iban a jugar al fútbol. Hubo un campeonato de orquestas en la cancha de Atlanta. Dicen que Troilo era zurdo y tocaba la pelota como su instrumento. O sea, un crack. Claro. Bueno, nosotros ignoramos, así lo leo en un libro, si alguien puede, no sé, dar otra información, bienvenido sea, que fue el inventor de los besos entre los machos. Solo se lo toleraban a él. ¿Sí? En esta Argentina, ¿cómo sería la definición? Conservadora. Bueno, era una de sus formas de demostrar esta palabra que es ternura. ¿Sí? Nada. Eso, tomaba whisky, jugaba y hacía unos tangos de la puta madre. Aníbal Troilo ha pasado por la logia abriendo nuestro programa 51 con Tinta Roja. Bueno, un freno a esta bacanal informativa, ¿sí? Otra cosa, de otro orden de cosas. Les quiero contar, ¿sí?, que en La Plata, ya saben algunos, si no saben, no recuerdo fecha, pero el Indio estuvo tocando en la provincia de Mendoza. El fin de semana pasado, sí, el sábado pasado. En el Museo de Arte y Memoria de la Ciudad de La Plata, ubicado en calle 9 entre 51 y 53, este viernes a las 6 de la tarde se va a presentar el libro de Claudia Cesaroni, llamado Masacre en el Pabellón Séptimo. Se va a presentar este viernes a las 6 de la tarde en el Museo de Arte y Memoria de La Plata, en calle 9 entre 51 y 53. Masacre en el Pabellón Séptimo. Bueno, ¿por qué tiene que ver el Indio? Bueno, que ha corrido como reguero de pólvora esta invitación de Solari a que leamos el libro. El libro, básicamente, lo que les puedo contar yo, cuenta acerca del asesinato de aproximadamente 65 personas en la cárcel de Devoto en el año 1978, en manos del Servicio Penitenciario Federal. La presentación del libro va a contar con la presencia de Hugo Cardoso, que es un sobreviviente, ¿sí?, de esta masacre. No fue un motín. No fue un enfrentamiento, fue la represión del Servicio Penitenciario Federal en el año 1978 al interior de la cárcel de Devoto. Están más que invitados radionautas el viernes 4 del 10 a las 6 de la tarde en calle 9 entre 51 y 53. Abren, visibilizan cuestiones como estas. Masacre en el Pabellón Séptimo. Invitadísimos. Creo que ahora sí estaría bueno. Nos vamos a escuchar una música que viene de los orígenes, de estos orígenes africanos. África es la cuna, ¿no? De la humanidad. En una repartida de continentes, ¿qué le toca a cada continente? A África le tocó el continente. Acá me acotan los compañeros de las negras tetonas. Así que nos vamos a ir a escuchar Mamadi Keita haciendo De Nandón Canín. Música afro. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Logia Mistonga. Así volvemos con esos silencios de Mamadi Keita haciendo Denandón Canning. ¿Sí? Los orígenes, un poco de música afro acá en la logia. Segundo bacanal de la logia. Nos pueden estar escuchando por radionautafm.wordpress.com. Nos pueden escribir al Facebook de la logia Mistonga. ¿Qué les queremos contar? Bueno, que por ejemplo, si quieren hacer algo, saber sobre el tango en La Plata, tienen una página en internet que es www.tangoenlaplata.com.ar. Ahí se publica agenda de actividades, tienen clases, tienen eventos, presentaciones varias. Y ya que estamos hablando de fechas, mañana en Diagonal 74, entre 57 y 58, se va a realizar la segunda edición de Gotan en el Moura. A las 10 de la noche van a estar Yushi Silvera en voz y Eduardo Minervino en piano. Un espectáculo. Otro, El Facha y unas canciones degeneradas. Segundo espectáculo. Tercero, Orquesta Típica de Reos. Así que mañana, en el Moura, Diagonal 74, entre 57 y 58, a las 10 de la noche, este ciclo, ¿sí? O segunda edición de Gotan. Están invitados nuevamente. Se abren las invitaciones. El jueves 3, voy a dar esta agenda. Así. El jueves 3 de octubre, en la enseña de las tres ranas, ahí cerquita de Plaza Rocha, en Diagonal 78, va a estar presentándose el Mondongo de Palermo. Por eso hoy al principio le mandaba saludos a Simone Tolomeo, un bandoneonista que justamente integra este trío con contrabajo y guitarra. Se van a presentar los chicos tipo 9:30 de la noche. El espectáculo en la enseña de las tres ranas es a la gorra o al sobre, como dicen ellos. Hoy, para bailar, hoy ya, en 23, entre 43 y 44, la corchea musical, firme como un poste ahí. Raúl Gagiotti y su familia en la orquesta hacen música en vivo tipo 11 de la noche. Podés ir a comer, a bailar. Bueno, no cobran entrada en lo de Raúl, ¿sí? Eso también es algo para compartir con ustedes. ¿Qué más? Quería recordar esto. Hoy en el programa, en esa parte nuestra, en esa entrada que llamamos Rectificamos, ¿sí? Rectificación en el Zenit, va a sonar algo de Alejandra Pizarnik. ¿Qué tiene que ver con esto? Que justamente el 28 de septiembre pasado se conmemoró el día de, se celebra el Día Internacional de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. En la ciudad de La Plata, en Plaza San Martín, bueno, hubo una convocatoria. Es necesario recordar que sigue siendo una de las principales causas de muerte de mujeres. Bueno, y justamente la prohibición del aborto retroalimenta este circuito ilegal, clandestino y millonario, ¿sí? Alejandra Pizarnik, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, preguntada Alejandra acerca de las leyes que regían en aquel entonces el control de natalidad y si el aborto debía estar en manos de la iglesia y de los hombres que gobiernan o en el bien de las mujeres, Alejandra respondió que esa pregunta hacía referencia a un estado de cosas absurdo. Cada una es dueña de su propio cuerpo, cada una lo controla como quiere y como puede. Es el demonio de las bajas prohibiciones quien, amparándose en mentiras morales, ha puesto en manos gubernamentales o eclesiásticas las leyes que rigen el aborto. Esas leyes son inmorales, dueñas de una crueldad inaudita. Cabe agregar, a modo de ilustración, esto lo descubrí recién, la sugerencia de Freud de que aquel que inventara el anticonceptivo perfecto o infalible sería tan importante para la humanidad como Jesucristo. Estas fueron declaraciones de Alejandra Pizarnik en relación a la legalización del aborto. Bueno, me gustó traer acá la logia que la mujer decide, el Estado garantiza, la sociedad respeta y la Iglesia no interviene. Para recordar cada 28 de septiembre. ¿Sí? Cada 28, cada día. Es una lucha, me parece que va a ser bastante larga en nuestro país y sostenida. Por eso tenemos que permanecer, persistir y decir sobre todas las cosas. ¿Qué más? Bueno, también abrir, hay una convocatoria en relación al 2 de abril pasado, ¿sí? Hace 6 meses de la inundación en nuestra ciudad. La convocatoria es en Plaza San Martín. Esta movida no llega a ser un movimiento todavía, es una movida de la cual Luxor, un artista plástico de nuestra ciudad que pinta lo que quieras, forma parte. Volver a habitar. ¿Por qué es interesante esta convocatoria conmemorando el 2 de abril? Porque a partir de las 12 del mediodía en Plaza San Martín va a haber charlas, exposiciones y música. A las 19 arranca la movilización desde Plaza San Martín a la Municipalidad de la Ciudad de La Plata. Algo que me llamó la atención es que el Colegio de Trabajadores Sociales realizó un relevamiento de los datos sociosanitarios, ¿sí?, que arrojaron después de las inundaciones. Fueron relevadas 3.300 viviendas, 27 barrios afectados, incluyendo Berisso y Ensenada. Entonces, a las 3 de la tarde se abre una mesa redonda donde la gente de trabajo social va a presentar un adelanto del informe que han realizado, sobre todo poniendo en evidencia, entre otras cosas, el manejo discrecional de los recursos disponibles que se hizo por parte del gobierno de nuestra ciudad. Y el 9 de octubre se presenta el informe completo en la Facultad de Trabajo Social, que si no recuerdo mal, está acá en calle 9, 10, entre 62 y 63. ¿Sí? Ahí. Entonces, mañana es 2 de octubre, en Plaza San Martín, volver a habitar a partir de las 12 del mediodía. Gente, si andan por ahí, acérquense a escuchar, porque hay cosas para decir. Bueno, creo que por acá y ahora nos vamos a otra cosa, ¿sí? Vamos a compartir con ustedes un audio, ¿sí?, de un libro. Ah, estoy así como de un bueno, tíralo, que después cuento qué es. Idiosingracia, de John Lennon. Mi nauseamiento tuvo lugar el 9 de octubre de 1940, cuando, según tengo entendido, los histléricos todavía nos estaban bombeando, digeridos por un golfo Pickler, quien no obstante solo comía ensalada. Sin embargo, no consiguieron pegarme. Asistí a varadas escuelas de Liddy Pool. Pese a ello, jamás terminé. para desesperación de mis tías. Como miembro de los Beatles, cuyo prestigio es bastante concebido, los discos míos y de Paul, George y Ringo podrán parecer a ciertos lectores más gaseosos que este libro. Pero por lo que estoy enterrado, los textos que aquí se ordeñan son los más delictuosos que haya tenido o canción de infectar. Que Dios los ventile y procree a todos. Bueno, lo que escuchaban recién, ese audio, Idiot sin gracia, de John Lennon, es la contratapa de un libro de Lennon que se llama John Lennon en su tinta, editado, ¿sí?, por la editorial Bocarte, aquí en nuestro país. Si escuchan páginas que pasan es porque lo tengo en mis manos. Es una joya este librito. Sí, se editó en marzo de 1964. Y una, en realidad, acá fue la séptima edición. La tapa la hicieron Andrés Cascioli, la publicidad Aldaba. Bueno, y tiene una particularidad. Si ustedes escuchaban ahí, las palabras van tomando el sentido que se escucha más allá de lo que se dice. Este libro nos invita a desarticular un poco ese lenguaje. Tiene también dibujos de Lennon. Bueno, justamente por esta época, John Lennon, además de iniciarse en la escritura, conocía a una persona, qué sé yo, amada, odiada, aceptada, rechazada, Yoko Ono, ¿sí? Después de vivir un tiempo en Inglaterra, se mudan con Yoko Ono a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Lennon fue fuertemente criticado por sus seguidores, sobre todo en su país natal, en Inglaterra, por mudarse. Pero bueno, él consideraba que había que hacer la revolución y esta resistencia desde La Paz en el centro de la manzana donde estaban pasando las cuestiones. Bueno, esto fue la ciudad de Nueva York para John Lennon. Nada más de John Lennon en su tinta. Además de que luego que se disolvieron los Beatles, gaseosamente se disolvieron, Lennon sigue su carrera solista, ¿sí? Y en un disco que se llama Doble Fantasía, que si no recuerdo mal está en la tapa ahí besándose con Yoko, un amor que nunca escondió, al contrario, reivindicó constantemente. Hay un tema que queremos compartir con ustedes que se llama I'm Losing You, te estoy perdiendo. Sonaba algo así. Just gotta shout about it. Logia Mistonga. Martes, 20 horas. Por Radionauta, FM 106.3. Bueno, acá nos mimamos mutuamente. Traemos brebajes, escuchamos música, así que nos gusta. Esperamos que les haya gustado esta versión de Double Fantasy, donde escuchamos Losing You, I'm Losing You, de 1980. Trágicamente, 3 semanas después, Lennon es asesinado en esta misma ciudad que mencionaba antes, en Nueva York. De Lennon habría para hablar infinidad, todo un programa entero podríamos charlar de Lennon. ¿Por qué no? ¿No? ¿En un futuro? ¿En un futuro próximo? Aguanten los Beatles y los Rolling. Vivan todos, vivan todos. Son todos hermosos, totalmente. Hay una... el libro que les comentaba de Lennon en su tinta tiene un prólogo de Paul McCartney, ¿sí? Y como tenemos esa tendencia a hacer las dualidades, ¿viste? Acá, a mí me gusta más Lennon que McCartney. McCartney, muy buen músico. Pero Lennon puede acompañarnos en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Qué más? ¿Nos vamos a rectificar hoy? No todavía, ojo. Todavía tiene que sonar algo de rock and roll acá en la logia, en nuestras otras yerbas. Pero vamos a rectificar ahí con El Camino de los Espejos, de Alejandra Pizarnik. Escuchen, porque no es cualquier cosa lo que escribió Alejandra. Es una especie de viaje interior. Ella rectificó siendo la hija del viento. Antes de entrar en esa dimensión y después que sigue el programa hasta las 10 de la noche, vamos a despabilarnos. Primero con la Bersuit Vergarabat del disco del año 2000, Hijos del Culo, cantándonos La Vida Boba. Y segundo, de Los Piojos, del disco Ay Ay Ay, que creo que es del 94, me parece, por ahí. Nos van a contar qué es lo que nos dirían. Te diría, vamos a ir a otras yerbas, suban el volumen y despabilense. Logia Mistonga, tango, candombe, milonga y otras yerbas. Yerbas. Otras yerbas. Carga tus porquerías, a mí me llena de agujeros. si aunque hoy esté de viaje, nadie copa esta parada. Se oyen chispazos, canciones ya. Oh,

Logia Mistonga. Thank you.

del Congreso. Vamos al Congreso del Senado en la ciudad de La Plata. Después sonaba el dúo Daniel Chapet y Aldo Vallejos, guitarristas y armoniquista de la ciudad de La Plata para el mundo, haciendo Palomita Blanca. Y cerraba esta tanda de valses Moscato Luna Trío con el tango Tu Diagnóstico. Pusimos valses. ¿Les gustan los valses? Están lindos para escuchar, ¿no? Hablando de valses, estos valses sonaron en una de las milongas que está los días lunes a las 10 de la noche en la Salamanca de esquina 6 y 10. Acá me corrigen, 10 y 60, ¿no? La Salamanca, los lunes a las 10 de la noche, La Mariposa, a la gorra, ¿sí? Hay una clase previa de Ramiro Nievas a las 8, 8 y media, también es a la gorra. Y como siempre que hablamos de Ramiro Nievas, hablamos de Olga Vázquez también, con su multiplicidad de talleres. Entre estos talleres está el taller de tango que da Ramiro los días jueves a las 8:30 de la noche. Después, a las 10, se abre el espacio para la práctica de tango en el Olga. Les contamos que tanto la radio, ¿sí? Radio Nauta FM 106.3, como ese espacio, como todo lo que particulariza la labor comunitaria en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, es autogestionado. Este jueves vamos a estar en la práctica compartiendo con ustedes unas calcomanías que hicimos. Suena bien a los 80, ¿viste? Conseguiste la calcomanía de Logia Mistonga. Bueno, vamos a estar ahí y vamos a repartir, vamos a ofrecer a contribución de cada uno que dé lo que quiera. También recibimos material, ¿sí? ¿Por qué no? Para pasar acá en el programa. Pero bueno, esto de la autogestión es un laburo a conciencia para sostener espacios como este. Los martes de 8 a 10, la logia sale al aire haciendo un programa de tango, candombe, milonga y otras yerbas. Bien, hablando de la autogestión, les voy a contar de esta feria del libro independiente y autogestiva que se autodenomina FLIA. La número 13 en la ciudad de La Plata va a estar los días 12, 13 y 14 de octubre, o sea, de este mes. El 14 es feriado, además. La FLIA, esta Feria del Libro Independiente, y A, ponen ellos, porque es autogestiva, amiga, antipatriarcal, alternativa, andariega, anarquista, un espacio horizontal de construcción colectiva. Están en infinidad de lugares, se organiza la FLIA. Acá se me corrió. Bueno, pero es un colectivo de escritores, músicos, bailarinas, cocineros, amantes del arte y la comunicación. Un momento de encuentro, ¿sí? Que, bueno, lo que se intenta compartir es otra forma de generar cultura, sin cánones establecidos ni auspiciantes. Entonces es independiente, porque elige no depender de instituciones y promover la autogestión. Bueno, la FLIA tiene una participación abierta, ¿sí? La propuesta es caminar juntos y construir entre todos desde el lugar que cada uno quiere y puede. Los chicos, además, los chicos, sí, los chicos, porque la juventud no tiene edad, sino que tiene fuerza. Además de organizar puntualmente la feria, hacen reuniones previas. En este caso, justamente esta semana, el día jueves a las 7 de la tarde, va a haber una reunión abierta pública y sobre todo horizontal. Esta es la propuesta. En calle 53, entre 3 y 4, Casa Zaragoza. Así que hoy invitamos a todo el mundo, tenemos más invitaciones que programa, ¿me parece? Los invitamos entonces a que se acerquen a la casa de los hermanos Zaragoza en calle 53, entre 3 y 4. Reunión previa a la FLIA. Si quieren compartir, proponer, bueno, este espacio está más que abierto y tienen el contacto también por internet. Lo que les quería contar, ahí en el Facebook, bueno, ellos publican, que la FLIA funciona en lugares como Luján, Gualeguaychú, Catamarca, Puerto Madryn, Uruguay, San Marcos Sierra, qué lindo Córdoba. Tras las sierras, ahí está, Santiago del Estero, sí, me encanta. Bogotá, Colombia, Paraguay. Digo, es un movimiento, este sí, organizado, horizontal, autogestivo, independiente, para aprovechar, gente. Como les contaba, el 12, 13 y 14 de octubre va a ser la FLIA en la ciudad de La Plata. ¿En qué lugar va a ser la FLIA? Bueno, en un lugar que se llama el Rectorado. El Rectorado. Ahí, en el frente del Rectorado, en La Plata, queda en calle 7, entre 47 y 48. Feria de libros independientes y autogestionados. No son solo libros las propuestas. Así que, más que invitados, gente. ¿Qué más? Más de nuestra agenda, ¿no? ¿O no? ¿Me olvidé de algo? Los jueves, nuevamente, entonces, el taller de tango en el Olga Vázquez y a las 10, la práctica de tango en el Olga. Vénganse, ¿sí? Miércoles. A las 10. ¿El miércoles? ¿Qué? Está Carlitos Terraza en 11... Creo que es 39 y 40. You are welcome. Sí. No sé, ¿esto anda? ¿Hola? Sí, sí, yo me imaginé que estaba andando. ¡Hola! Buenas noches. Carlito Terraza está dando un taller. Ajá. Y después hace una práctica los días miércoles. Creo que es 11:39 y 40. A partir de las 20 horas. Bien. ¿No? Otra propuesta. ¿No es 11:39 y 40? Pero es por ahí, ¿eh? Bueno, Carlos Terraza tiene su propuesta los días miércoles. Entonces, ¿sí? También se pueden fijar ahí en el Facebook, entonces buscando. Una amiga de la casa, Gisela Magri, seguimos tirando fechas. Octubre está que arde. De regreso a octubre, volvemos. Gisela Magri va a estar presentando en la ciudad de Capital, en el Teatro del Viejo Mercado, su disco, que ya lo viene presentando, ¿sí? Glicina Oscura, Tango y Samba Enredados. Gisela, el 13 de octubre a las 9 y media de la noche en el Teatro del Viejo Mercado en Capital Federal. Después de escucharla a Gisela, se pueden ir a milonguear, que Capital tiene cada propuesta, ¿no? Miles. De todos los colores. Bien. Nos vamos a ir a escuchar más música. Antes, igual, ponemos ese extracto o después, ¿sí? Si lo tenés ahí, podemos compartir algo con ustedes, Radionauta, acerca de la visión que tuvo Milan Kundera sobre la fealdad. La insoportable levedad del ser. En el extranjero comprobó que la transformación de la música en ruido es un proceso planetario, mediante el cual la humanidad entra en la fase histórica de la fealdad total. El carácter total de la fealdad se manifestó en primer término como omnipresente fealdad acústica. Coches, motos, guitarras eléctricas, taladros, altavoces, sirenas. La omnipresencia de la fealdad visual llegará pronto. la insoportable levedad del ser. Milan Kundera. Logia, Mistonga. Bueno, ahí pasaba ese audio sobre la fealdad. Es un extracto de la novela de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Bueno, dos definiciones de la fealdad nos tiraba ahí Milan. La que proviene del sonido, ¿sí? Y la omnipresencia de la fealdad visual que se está haciendo presente en todos lados. Estos son reflexiones semanales del grupo de la logia, porque creo que como todos, ¿no?, tenemos esas preguntas existenciales, como alguna vez nos trajo Pablo Pesco acá al piso, ¿no?, en esa época existencial de su escritura. Bueno, ahora no recuerdo cómo se decía, pero vamos a corregir, ¿sí?, vamos a rectificarnos en algo que compartimos con ustedes hace un tiempo. Una poesía encantadora que se llamó y se llama Las chicas de mi barrio. Las chicas de mi barrio, de Nora Lorenzo. Nora Lorenzo, que le mandamos un abrazo inmenso a Nora Lorenzo, nacida en 1966, es profesora de lengua y literatura, ¿sí?, y escribe reseñas literarias en los diarios. Bueno, ¿por qué les contamos esto? Porque, ¿qué pasó? Nos encontramos con Pesco. Le dijimos, Pesco, pasamos una poesía de una participante de tu taller, ¿no? Nora Lorenzo. Y Pesco se agarró la cabeza, la tiene llena de rulos, Pablo Pesco. Dice, no, Nora Lorenzo es una poeta. ¿Sí? Una poeta que, bueno, a partir de ahora se las recomendamos fervorosamente. Hoy Pablo se acercó al programa y nos trajo material de Nora, ¿sí? Su primer libro publicado, por ejemplo, se llama Ella escrita en papelitos. No sé, acá nos pasaron más. Por la editorial Macedonia, si lo quieren conseguir. Así que bueno, fue algo muy gracioso este encuentro, ¿no? Y el taller de Pablo Pesco, que para nosotros producía poesía, ¿no?, como la de Nora Lorenzo, funciona los días jueves a partir de las 7 de la tarde, acá en el Olga Vázquez, en calle 60, entre 10 y 11. Jueves 7 de la tarde, vengan a ponerle letra a lo que quieran, ¿sí? Pablo Pesco, más que agradecido, los va a recibir con los brazos abiertos. Bien, algo que les cuento de la insoportable levedad del ser. Bueno, es una novela que recibió variadas calificaciones, por decirlo, pero no numéricas, sino temáticas. Tiene su beta filosófica, psicológica. Según cuentan, Milan Kundera intentó en el año 84 encontrar la esencia existencial de los personajes. Hay algo muy particular, que es que esta novela está ambientada en esa Praga de los años 68. Y como hoy el indio también estuvo por acá contando cosas, va a seguir contando, fueron esos tres grandiosos años de finales de la década del 60 de producción artística y rectificación política y social a nivel mundial. ¿Por qué no el Che Guevara? El hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni enmendarla en sus vidas posteriores. Esa es una cita de Milan Kundera. Así que el tiempo que les ofrecemos habitar es el presente. Entonces, como el presente sigue, nos vamos a ir a escuchar Zapateando en el galpón, en la guitarra de Carlos Moscardini y Buscapié, mirá vos, zapateando en el galpón y busca pie, nosotros lo encontramos. Yeah, el sentido está, chicos. Juan Falú y Marcelo Mogileski suenan así en nuestras próximas Otras Yerbas. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Tanga, candombe, milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Tanga, candombe, milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Thank you. Logia Mistonga. Sacándote de mí estoy. Sacándote de mí estoy, dejando que todo lo que tengo de vos salga, se vaya con tu sombra, se evapore hasta hacerse etéreo y viaje por mi balcón hacia el pasado. Despego en el espejo, observo mi cuerpo, solo, único, temeroso. Pienso en otras vidas posibles. Las almas no se olvidan, los seres humanos se esconden y las máquinas terminan gobernando los contactos. Un té con limón me indica que estoy aquí. Mi garganta se reconforta después de gritos sordos que como cuchillos visitaron mi memoria ayer. Sacándote de mí estoy, secándome de vos, limpiando el agua. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras hierbas. Y otras hierbas. Y otras hierbas. Y otras hierbas. Y otras hierbas. Yerbas. Y otras hierbas. Otras hierbas. Lilith, Soma, Lala, Lunus, Artemisa, Isis, Kia, Sarabati, Amakisha, Sifus, Astarte. El amanecido. Colores. El color solo no existe. Se enciende en otra dimensión. Desde muy lejos hace señas. La tierra nace invisible. Crea peces, hombres, árboles incoloros, bestias de cristal, pájaros transparentes, y gira insomne en lo oscuro como un agua marina. Alma en pena, la imagen da la luz y el rojo estalla. Siempre se está yendo el amarillo. El verde va a hacer pie y ya se muere. Y el azul no acaba nunca de llegar. Por un instante nos tocan, por un instante somos infinitos. Leopoldo Castilla, del libro El Amanecido. Thank you. Así nos vamos entonces del programa 51 de regreso a octubre, ¿sí? Del disco Octubre de Los Redondos, otra vuelta más. Bienvenidos sean los que lleguen, ¿sí? Y saludos a los que se van. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos sonaba en una sección música de película y despertando a la vida también. Gracias, Ro Pérez. Gracias, Jofre, que te estamos esperando para que hables. Gracias, María Luz Guevara, Azu Martín, Juanita, Josefina Salinas, Sabrina, Sebastián Rufini, La Negra, Lucía, y abrazo a la Maru, siempre un abrazo grande, Romina Pasarín, y qué más. Y gracias a todos, ¿sí? En este gran abrazo cordial. Parece que la nave de los locos se llena de gente, ¿sí? Gracias Lola, gracias Iván, gracias Fernando, gracias a mi mamá y a mi papá. Y nos vemos en el programa 52, Radionautas. Un abrazo cordial para todos.